Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y al menos 25 muertos por ataque israelí a dos escuelas en Gaza, nota de Reuters para La Jornada. Un ataque aéreo israelí alcanzó el domingo dos escuelas de la ciudad de Gaza, causando la muerte de al menos 25 personas, según la agencia de noticias oficiales palestinas, mientras que el ejército israelí afirmó que había alcanzado un complejo militar de Hamás incrustado en los centros educativos. A la primera hora del día, un ataque aéreo israelí alcanzó un campamento de tiendas de campaña situado en el interior de un hospital en el centro de Gaza. Las autoridades sanitarias gazatíes afirmaron que al menos 44 palestinos perecieron este domingo, un día después de que una ronda de conversaciones en el Cairo concluyera sin resultados. Las imágenes difundidas por los medios palestinos mostraban cadáveres esparcidos por el patio de una de las dos escuelas destruidas por las explosiones, mientras los residentes se apresuraban a cargar con las víctimas, incluidos niños, niñas, y las subían a vehículos de ambulancia que las trasladaban a al menos dos hospitales cercanos. Las agencias de noticias oficiales de Palestina, WAFA, y medios de Hamás dijeron que había docenas de heridos, además de las 25 víctimas mortales, en las escuelas de Hassan, Salamá y Al-Nasser, que albergaban a familias palestinas desplazadas. Dijeron que el ataque destruyó varias estructuras dentro de las instalaciones. El ejército israelí dijo que atacó a militantes de un comando de Hamás integrado en las escuelas, acusando a Hamás de operar desde las propiedades civiles. Hamás niega haber utilizado instituciones civiles con fines militares. Y la oficina de prensa del gobierno de Hamás declaró que Israel atacó 172 refugios designados, en su mayoría escuelas, que albergaban a miles de familias desplazadas desde el 7 de octubre. A primera hora del día, un ataque israelí en el interior del complejo hospitalario de Al-Aqsa provocó un incendio que hirió al menos a 18 personas, además de matar a 5, según informaron las autoridades médicas. El ejército israelí declaró que había alcanzado a un militante y dijo, y cito, que llevaba a cabo actividades terroristas y que se habían identificado explosiones secundarias, lo que indicaba la presencia de armas en la zona. El complejo hospitalario se encuentra en Deir al-Bará, una zona atestada de miles de personas desplazadas por los combates en otras partes del enclave. Nota de La Jornada. Wicked world, you So raise up your voice against this war. Give them no choice, silent no more. Bombs dropped from warplanes, heartbreak, fear and pain, yet hope still remains, a small smoldering flame. Children of Gaza, you deserve more than endless violence of a genocidal war. Hold on, just hold on. Y suben a 73 los muertos por los enfrentamientos en Bangladesh. Nota de la jornada. La cifra de muertos en los enfrentamientos de Bangladesh entre la oposición, el partido oficialista Liga Awami y las fuerzas de seguridad escaló a 73, reportó el diario The Daily Star. Previamente se informó sobre 44 muertos y más de 400 heridos este domingo. Entre los fallecidos figuran tanto los manifestantes como agentes del orden, de los cuales al menos 14 perdieron la vida. Los manifestantes estudiantiles contra el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina se reavivaron el pasado viernes. Los líderes del movimiento estudiantil antidiscriminatorio iniciaron a partir de este domingo una campaña de desobediencia civil contra el actual gobierno. Su intención es cesar toda la cooperación con el gabinete, dejar de pagar los impuestos y facturas de servicios públicos, de paralizar el trabajo en todas las instituciones, empresas, puertos, centros de enseñanza, tribunales y transporte público, así como detener las remesas desde el extranjero. También boicotear todas las reuniones, seminarios y eventos gubernamentales y cerrar las tiendas de artículos de lujo, las salas de exposiciones, los hoteles, los restaurantes. También limitar el trabajo de los bancos. En julio pasado, las protestas contra un controvertido sistema de cuotas de empleo causaron más de 200 muertos en Bangladesh. Los manifestantes exigían acabar con el sistema de cuotas que reservaba hasta el 30% de los empleos públicos a familiares de veteranos que lucharon en la Guerra de Liberación de Bangladesh en 1971. La oposición sostiene que el sistema de cuotas es discriminatorio y quiere reemplazarlo, ya que beneficia a los partidarios de la primera ministra Sheikh Hasina, cuyo partido Liga Awami de Bangladesh encabezó el movimiento independentista de 1971. Nota de la jornada. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa la letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo. Algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y reconoce Blinken a Edmundo González como ganador de los comicios en Venezuela. Esta nota de La Jornada. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó el jueves que el candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia ganó las disputadas elecciones presidenciales de Venezuela. Y esto fue lo que dijo Blinken. Cito: dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y lo que es más importante para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela, dijo Blinken en un comunicado. Nota de La Jornada. Y AMLO, Lula y Petro rechazan intentos injerencistas e instan a presentar actas allá en Venezuela. Nota de La Jornada. Los gobiernos de Colombia, Brasil y México se pronunciaron ayer porque las controversias sobre el proceso electoral de Venezuela sean, cito, dice, dirimidas por la vía institucional y advirtieron, cito, que el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó la madrugada de lunes que el ganador de la contienda por la presidencia es el mandatario Nicolás Maduro, a quien le favoreció 51.2% de los votos, con 80% del escrutinio, lo que fue rechazado por la oposición, cuyo candidato Edmundo González obtuvo 44.2% de los votos, de acuerdo con el recuento oficial. La opositora María Corina Machada aseguró, sin mostrar pruebas, que González obtuvo 70% de los sufragios. En un comunicado conjunto dado a conocer en Bogotá, Brasilia y la Ciudad de México, los tres países felicitaron y expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio.

Se necesita una disculpa y educación más amplia para conocer los efectos para nativos americanos que participaron en la educación de las escuelas internados para niños nativos americanos. Nota de la prensa asociada para el Register del Condado de Orange. Donovan Archambault, de 85 años, expresidente de la Reserva India de Fort Belknap en Montana, dijo que su experiencia con estas escuelas, que desde los 11 años lo enviaron a internados donde lo maltrataron, lo obligaron a cortarse el pelo y le impidieron hablar su idioma nativo. Dijo que la experiencia lo llevó a beber mucho alcohol antes de cambiar su vida más de 2 décadas después. Nunca habló de sus días escolares con sus hijos, dice, hasta que escribió un libro sobre las experiencias hace varios años. Y él dice, se necesita una disculpa, deberían disculparse, dijo Archambault a la prensa asociada por teléfono el martes. Dice, pero también es necesario que haya una educación más amplia sobre lo que pasó. Para mí es parte de una historia olvidada. Deb Haaland, encargada de la investigación y secretaria del Interior, sugirió que el gobierno federal debería presentar una disculpa formal. No dijo si presionaría al presidente Joe Biden para que emitiera uno. Y los funcionarios del Departamento del Interior también recomendaron que el gobierno invierta en programas que puedan ayudar a las comunidades nativas americanas a recuperarse de los traumas causados por los internados. Eso incluye dinero para educación, prevención de la violencia y revitalización de las lenguas indígenas. El gasto en estos esfuerzos debería ser en una escala proporcional al gasto en las escuelas, dijeron funcionarios de la agencia. En 1926, más de 80% de los niños indígenas en edad escolar, unos 60 mil niños y niñas, asistían a internados administrados por el gobierno federal u organizaciones religiosas, según la Coalición Nacional de Curación de Internados de Nativos Americanos. El grupo con sede en Minnesota ha contabilizado más de 100 escuelas adicionales que no están en la lista del gobierno. En junio, los obispos católicos estadounidenses se disculparon por el papel de la iglesia en el trauma que experimentaron los niños. Y en 2022, el Papa Francisco se disculpó por la cooperación de la iglesia católica con los internados en Canadá y dijo que la asimilación forzada de los pueblos nativos a la sociedad cristiana destruyó sus culturas, separó familias y marginó a generaciones. Bueno, la legislación pendiente ante el Congreso establecería una comisión de verdad y curación para documentar y reconocer las injusticias pasadas relacionadas con los internados. La medida está patrocinada en el Senado por la demócrata Elizabeth Warren de Massachusetts y respaldada por la republicana Lisa Murkowski de Alaska. No más mentiras, dicen los jornaleros sobre Trump. La Red Nacional de Jornaleros califican el discurso de Trump similar al líder nazi alemán Adolfo Hitler. Nota de la opinión. El uso peyorativo de palabras y frases utilizadas por Donald Trump en su campaña política y por sus seguidores están siendo rechazadas y desmentidas por la campaña de, cito, No More Lies, no más mentiras, de la Red Nacional de Jornaleros, la NDLON. Desmantelar el discurso de odio es el objetivo de Endilón a través de uno de los primeros videos en español con subtítulos en inglés, el cual contiene varios ejemplos de lenguaje inquietante, dicen, que el expresidente republicano y sus partidarios usan para negar la humanidad de los inmigrantes. Y dice, estas son, no son personas, dice Trump, son animales, dice, expresa Trump. En el video, Pablo Alvarado, que es el codirector de Endilón, expresa y dice, y cito, Donald Trump dice que los inmigrantes que vienen a Estados Unidos son animales y nos llama invasores. Mientras que el candidato republicano sostiene que la llegada de inmigrantes es como una, cito, invasión militar. Trump además afirma que los inmigrantes, cito, están envenenando la sangre de este país. Estas afirmaciones están siendo refutadas también por activistas defensores de los inmigrantes y catedráticos. En el video se reseña parte del discurso político del líder alemán nazi Adolfo Hitler, mismo que Endilón asocia con Trump. Y dice, y cito, porque yo destruí al imperio marxista, dice, también destruí al resto de los partidos, acabé con todos, se escucha decir a Hitler. Hitler dijo estas palabras sobre el pueblo judío, dijo, describió Pablo Alvarado. La gente se tragó sus mentiras. Hitler las alimentó con su odio y ese odio se convirtió en poder. ¿Y qué pasó después? Pregunta el interlocutor. Un genocidio. Millones de seres humanos inocentes fueron asesinados por toda Europa, fueron confinados en campos de detención y luego asesinados. Madres, padres y bebés, familias, personas, trabajadores, amigos, no eran ratas. Alvarado señaló, como en el video que Donald Trump se puede ver, está alimentando un odio similar en grandes segmentos de la población estadounidense. Y bueno, y cito, dice, muchos se ríen y dicen que Trump no está hablando en serio, pero algunos sí se lo toman en serio. Uno de ellos que creyó en las palabras de Trump fue Patrick Good Crucius, un joven de 24 años quien mató a 23 personas e hirió a otras 22 en la matanza del 3 de agosto en 2019 en una tienda de Walmart en El Paso, Texas. Good Crucius, quien dijo que temía a una, cito, invasión hispana, fue sentenciado en julio de 2023 a 90 sentencias de cadena perpetua consecutivas. Y aquí hay una cita, dice algo que ha dicho Trump, detendremos la invasión en la frontera sur y comenzaremos la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos. No tenemos otra opción, dijo Trump. A pesar de que el candidato republicano pretendió apartarse del proyecto 2025 de la Heritage Foundation, el documento aboga por la creación de campos de detención para cumplir con ese cometido. Y dice Pablo Alvarado, y cito, millones de personas siguen a Donald Trump y Donald Trump parece estar siguiendo los pasos de Adolfo Hitler, dijo Pablo Alvarado. Joao Morales es un inmigrante de 29 años de Nicaragua. Lamentó, y cito, que un partido demócrata que dice estar a favor de nosotros no haga nada. Y el otro, el republicano, está verdaderamente, totalmente en contra de nosotros. El inmigrante señaló que la Constitución de Estados Unidos garantiza derechos humanos para los migrantes. Pero todos los políticos, dice, se hacen de la vista gorda con esos derechos ineludibles que tenemos. Además, señaló que Donald Trump proviene de familias inmigrantes alemanas y escocesas. Y aquí hay una cita, dice, si él es descendiente de inmigrantes, entonces, ¿por qué tiene esa actitud contra nosotros? Nosotros somos gente trabajadora, humilde, respetamos esta nación porque no queremos problemas. Nos centramos en el progreso de nuestras familias, no en andar delinquiendo. No somos delincuentes, no somos terroristas, dijo Joao Morales. Trump es el primer expresidente que fue condenado por delitos graves por un jurado de Nueva York que lo declaró culpable de 34 cargos de un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 a través de un pago para mantener en silencio a la actriz porno Stormy Daniels, de que ambos habían tenido sexo. También para Salvador Sanabria, que es director ejecutivo y presidente de El Rescate, la peor mentira de Donald Trump ha sido haber dicho que los inmigrantes son un peligro y una amenaza para la nación creada por inmigrantes desde su nacimiento y antes de su nacimiento. Y dice, para que Estados Unidos pueda sustituir con una república viable que es y ser la principal potencia económica del mundo, necesita de la sangre productiva de los migrantes de todo el mundo, no solo de América Latina, sino de todo el mundo, dijo Sanabria a la opinión. Este es el éxito de esta nación y entonces Donald Trump es un mentiroso. Es el libreto fascista y nazista que él está utilizando al pie de la letra. Este libreto ya lo hemos visto antes de Hitler, durante Hitler y después de Hitler. También el activista subrayó que el discurso de odio de Trump es similar al de Hitler y los votantes latinos deberían entender eso. Y no solo eso, él ya movió la barra de la medición porque está hablando de que ya la gente no va a necesitar votar después de que él sea el reelecto. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a querer coronar como dictador de los Estados Unidos y ya no habrá necesidad de votar, porque él va a gobernar hasta el último de sus días. Y bueno, es positivo contrarrestar el odio, dijo. El profesor Miguel Tinker Salas es un historiador y catedrático en Pomona College de Claremont, California. Recordó que al inicio de su campaña política, Donald Trump dijo que los inmigrantes eran ladrones, violadores y asesinos. Y dijo Tinker Salas, y cito, con esas frases está enmarcando a toda una comunidad y está reforzando la idea de que el extranjero o el inmigrante es un criminal y devalúa por completo cualquier contribución que haga a los inmigrantes, a la sociedad estadounidense, dijo Salas. Sin embargo, descartó que el lenguaje y el discurso que está utilizando Trump tenga semejanza con el líder Hitler. Dice, yo no diría que lo es, pero sí es un discurso que juega, explota y manipula a los inmigrantes y trata de convertirlos en chivo expiatorio de cualquier problema que enfrenta Estados Unidos. Explicó que además hay que señalar que cuando Trump deshumaniza al inmigrante, le quita toda la dignidad humana, todo derecho humano y le viola sus derechos también humanos. Por ello, considero que para que se le identifique al nivel del discurso de odio de Adolfo Hitler, tendremos que hablar de un Estado nazi y de una política de exterminio completo. Y creo que la similitud con Alemania nazi sí es en el repetir en la política propagandista de Hitler, de repetir una mentira 100 veces, esperando que poco a poco logre penetrar la conciencia social y la conciencia nacional. Y en ese sentido, cualquier cosa que se haga para contrarrestar ese mensaje de odio es positivo. Bueno, los videos en español de la serie con subtítulos en inglés incluyen criminales inmigrantes, robar empleos, salario mínimo, ratas, venezolanos contra todos, cerrar la frontera, fuerza, el amor está en todas partes, entre otros videos. Todos los videos podrán verse en Radio Jornalera, es que es el radio de la red de jornaleros de Endilón. Y vuelvo a repetir, pueden ver todos estos videos en la Radio Jornalera, en la HTTPS, en doble diagonal, Endilón, ndlon.org. Le recomendamos estos videos en español, con subtítulos en inglés, que hemos mencionado, además de otros más. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Que San Francisco elimina a las personas sin hogar, ¿a dónde irá la gente? Con los refugios casi llenos, la ciudad considera enviar a algunos a la cárcel y a otros fuera de la ciudad. Nota de Los Angeles Times. Una semana después de lo que el alcalde London Breed ha llamado un esfuerzo muy agresivo, dijo, para despejar los campamentos de personas sin hogar en todo San Francisco, surge una pregunta clave. ¿A dónde van a ir la gente que vive en esas tiendas de campaña? trabajadores comunitarios, respaldados por agentes del orden, se han desplegado en los últimos días en esfuerzos específicos para despejar algunos de los campamentos más visibles en San Francisco, confiscando pertenencias personales y diciéndoles a los propietarios que es hora de hacer las maletas y marcharse. Han despejado ciudades de tiendas de campaña no autorizadas debajo de las autopistas y un tramo en la banqueta de Tenderloin, plagada con el objetivo de obligar a la gente a abandonar las calles. El lunes, los trabajadores de la ciudad visitaron un antiguo campamento alineado en las aceras frente a la única oficina de DMV de San Francisco, que ha sido despejado más de una docena de veces en tan solo un año para resucitar al día después. El lunes por la noche las banquetas estaban limpias. Los esfuerzos de Breed se ven impulsados por un fallo fundamental de la Corte Suprema del 28 de junio que autorizó a las comunidades locales a restringir más enérgicamente los campamentos. En respuesta, Breed dijo que San Francisco, una ciudad que se ha convertido en el saco favorito de la derecha por su creciente crisis de personas sin hogar, que lanzaría una iniciativa más decidida para despejar los campamentos. Dijo que había llegado el momento de abordar, y cito, dijo, este tema de manera diferente a como lo hemos hecho antes. Se estima que unas 8.300 personas vive sin hogar en San Francisco y aproximadamente la mitad de ellas duermen en parques y refugios improvisados. A pesar de los esfuerzos de años por trasladar a la gente a refugios temporales, los campamentos de tiendas de campaña siguen siendo un problema fragante, dicen. Y durante años, Breed y otros funcionarios de la ciudad dijeron que tenían las manos atadas. Ahora, respaldado por el fallo de la Corte Suprema, el personal de la ciudad puede adoptar una postura muy dura si la gente rechaza la ayuda. San Francisco, junto con muchas otras ciudades de la costa oeste que buscan tomar medidas enérgicas, todavía no ha determinado a dónde se supone que debe ir la gente una vez que sus tiendas sean desmanteladas. Los refugios de la ciudad, con aproximadamente 3.600 camas, está el 94% de su capacidad, según el Departamento de Personas Sin Hogar. Viviendas de apoyo en San Francisco. Dice, desafortunadamente San Francisco no tiene suficientes refugios o viviendas para todas las personas sin hogar, pero tenemos algunas camas disponibles algunos días para apoyar el trabajo de los equipos de extensión y continuamos haciendo crecer nuestro sistema, dijo Emily Cohen. Y por otro lado, Jeff Cretan, portavoz del alcalde, dijo que la ciudad no necesariamente espera una gran afluencia de personas nuevas en los refugios. En cambio, Brett, en medio de una difícil candidatura a la reelección, está recurriendo a otras estrategias, además de más camas en refugios. El alcalde realmente quiere dejar claro que hay que aceptar los refugios, pero claramente no todos dirán que sí quieren ir, dijo Cretan. Esto no es como tronar los dedos y todo cambiará de la noche a la mañana. Robot elimina las malas hierbas a un ritmo vertiginoso. Esta tecnología reduce el uso de herbicidas, pero también desocupa a los trabajadores agrícolas. Nota de Los Angeles Times. 13 maquinarias descomunales con nombres como Weed Spider y Mantis se arrastraban entre las hileras de lechuga romana. Uno utilizó cámara de inteligencia artificial para escanear los cultivos y rociarlos con herbicidas. Otro eliminó las malas hierbas con láser. Otro más desplegó brazos robóticos para cultivar y recoger el follaje. Aquí hay una cita de Tim Mahoney, que es representante del campo de Carbon Robotics, que es una empresa con sede en Seattle, que creó una de las máquinas expuestas. Y dice, es un obstáculo que la gente debe superar. Pero la realidad es que los números no mienten. Dice, la enorme máquina utiliza modelos de inteligencia artificial para escanear campos e identificar malezas en tiempo real antes de vaporizarlas con más de 30 láseres de alta potencia. Todo mientras protege el cultivo, dijo. La compañía dice que reduce los costos agrícolas, aumenta los rendimientos y mejora la salud del suelo, evitando al mismo tiempo la necesidad de herbicidas químicos. Y dijo Mahoney, esto es el futuro. Mientras el laser weeder se movía entre las lechugas, dejando pequeñas volutas de humo a su lado. Y esta alta tecnología llega en un momento en que los californianos están reconsiderando seriamente su relación con los herbicidas y pesticidas tradicionales. Productos químicos como el paraquat, el dactal y el glifosato, también como, conocido como Roundup, se han utilizado durante décadas para eliminar malezas y plagas, pero se asocian cada vez más con el cáncer, la enfermedad de Parkinson y enfermedades renales, dolencias respiratorias y defectos de nacimiento, entre otros riesgos potenciales para la salud. Steven Fenimore, investigador de malezas y profesor de ciencias vegetales en la Universidad de California, Davis, dijo que el cambio tecnológico de la industria llega cuando los reguladores estatales están eliminando todo lo viejo, dice. Es más, dice, el año pasado el Departamento de Regulación de Pesticidas de California publicó una hoja de ruta para el manejo sostenible de plagas que tiene como objetivo hacer que el Estado abandone los productos químicos nocivos y adopte alternativas orgánicas más seguras para 2050. Pero un cambio de herbicidas y trabajo manual a robots inteligentes tendría consecuencias de gran alcance para la industria agrícola y las economías locales de California, valoradas en $50 mil millones. La posible pérdida de personal de mano de obra genera preocupación. En el condado de Monterrey, donde se encuentra Salinas, la agricultura representa casi una cuarta parte de todos los empleos y representa, con diferencia, el mayor sector de empleo por delante tanto del gobierno como del turismo. Algunos expertos temen que la nueva tecnología pueda eliminar trabajos agrícolas sin ofrecer reemplazos adecuados. Y aquí hay una cita de Bárbara Meister, que es consultora de la Iniciativa de Desarrollo Económico de Salinas. Dice, va a haber toda una mezcla de complicaciones. Dijo, esta escardadora es un ejemplo de sustitución de trabajo humano por trabajo mecánico, dijo Meister, mientras señalaba una de estas máquinas, dijo, entonces para nosotros estamos pensando, ¿esta tecnología mejora la mano de obra, la reemplaza o crea nuevas oportunidades laborales? También Chris Benner, que es director del Instituto para la Transformación Social de la Universidad de California en Santa Cruz, comparó las nuevas herramientas con la cosechadora mecánica de tomates, que desplazó unos 30 mil puestos de trabajadores agrícolas cuando se introdujo por primera vez en la década de los 50, pero también marcó el comienzo de una nueva era de alimentos industrializados. Por tiempo, la agricultura se enfrenta a una escasez de mano de obra. Varios agricultores en el día de campo dijeron que están teniendo dificultades para encontrar trabajadores que recojan maleza y cultivos, un trabajo tedioso y desafiante que a menudo ofrece solo temporadas cortas y salarios mínimos. El trabajo también puede ser peligroso, especialmente cuando implica aplicar químicos potencialmente tóxicos a las plantas o trabajar en condiciones de calor extremo. Nota de Los Angeles Times. ¿Qué tal? A nombre del taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, en esta ocasión nos hizo el favor de aceptar la invitación el maestro Jorge Camacho, que nos va a hacer el favor de contar su historia como maestro en la alfarería. Pero antes de empezar, también quiero mandar, como siempre, un afectuoso saludo a nuestros hermanos y amigos paisanos que nos hacen el favor de ver y que viven del otro lado de la frontera, y también en especial a las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también, como siempre, agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz del maestro Jorge Camacho. Maestro Jorge, pues en primer lugar quiero agradecer porque hayas aceptado la invitación de platicarnos la historia sobre tu trayectoria en la alfarería. ¿Nos podrías platicar algo sobre tus inicios y sobre tu origen de este oficio? Sí, así es, Rubén. Yo empecé muy chavo a trabajar en el barro. Empecé de 14 años. Uh-huh. Me dedico a hacer cazuela, maceta, ollas, lo que me caiga, yo lo agarro, o lo hago. Y pues, más que nada. ¿Y qué generación eres? Yo soy de la generación ya de cuarta. ¿Es la cuarta generación? Primero fue mi bisabuelo, mi abuelito, mi papá, y ahora yo. Soy de cuarta generación. ¿Y atrás de ti quién continúa? ¿Después de mí? Sí. Pues mis chavos también saben trabajar esto. Y pues también se dedican a hacer cazuela más que nada ellos. Uh-huh. Entonces ellos serían la quinta generación. Sí, sería ya, ellos ya de quinta generación. O sea. ¿Y aquí nada más trabajas tú en este espacio? Sí. Sí, aquí nada más yo ahorita estoy trabajando. Sí, entonces aquí enfrente de nosotros está una de sus obras, que es una cazuela, ¿verdad? Sí. ¿Es molera o qué es? Sí, es molerita. Molerita, ¿y para cuántos kilos es? Para 4 kilos y medio. 4 kilos y medio. Sí, apenas la terminaste. Bueno, no está terminada, ¿verdad? Le faltan las orejas. Faltan las orejitas. Sí. Sí, es que el maestro Jorge se dedica a la elaboración, como él lo dijo, de cazuela, maceta, olla. Pero ahorita está haciendo cazuelas y así las vendes en crudo, ¿verdad? Sin hornear. Sí, ahorita sí las estoy vendiendo en crudo. Sí, porque el maestro no tiene horno, el horno que tenía lo tiró y ahorita se arrepiente de haberlo tirado, pero pues ya, es otra historia, ¿verdad? Ya sí, ahorita también por falta de espacio, ¿verdad? Por falta de espacio, sí. Sí, entonces trabajas solito. Trabajo yo solo, sí. Y más que nada también por eso lo tumbé, porque ya no hay quien me ayude a dar la losa, armar, a desarmar y todo. Por eso mismo también ya mi esposa pues ya está grande, ya no, sí. Ya no aguanta las cazuelas. Sí, armar que se refiere a llenar el horno, ¿verdad? De cazuela en este caso. De cazuela y cuando se hacían las quemas, ¿qué tiempo duraba una quema? De primer juego son 5 horas. 5 horas. Y de segundo eran como 5 horas, 5 horas y media. Ajá. O sea, igual casi de juego. Dependiendo también del tamaño del horno, ¿no? El horno normal es como de un 80. ¿De altura? De diámetro. Ah, de interior. Diámetro y de altura, pues uno 50, uno 60. Ajá, máximo. No estaba muy alto. Sí, ya está alto, de unos 60 ya está, sí. Uh-huh. Pero sí quedaba. ¿Y desde hace qué tiempo ya no se hacen las quemas? ¿Yo? Sí. Yo tengo ya un año que no... Ya no se hacen que quemas. No quemo ya. No quemo aquí, quemo en otro lado, pero sí. aquí ya no. Sí, ¿y qué nos puedes contar, maestro, sobre este oficio de los maestros alfareros? ¿Cómo está la situación? Pues, ¿a qué se refiere? De que si hay ventas, no hay ventas, hay un lugar donde vender, no hay lugar. No, ya la piensa la gente para comprar una cazuela, ya no. Ya no es como antes me esperaban cuando Yo estaba con mi horno ardiendo todavía, ya tenía yo los clientes ahí. Esperando. Ya estaba mal caliente para vender y rápido, rápido se iba. Ahora no, ahora pues ya mucha gente se queja que no. No sale. Que no hay ventas, no hay ventas. Y por ejemplo, esta cazuela ya terminada, que le hace falta las orejas para que esté terminada, ¿en cuánto la vendes así? ¿Cómo está? ¿Cruda? Cruda, en crudo. Pues, 100 pesos cruda. Cruda. ¿Y ya vidriada? Vidriada sale como en 300 pesos. 300 pesos. 300 pesos, 350. Pero el proceso es largo, bueno, es caro porque son dos quemas. Sí, son dos quemas, sí. ¿Y con la maceta que sale con algún defecto, qué se hace con ellas? ¿Maceta o qué? No, las cazuelas. ¿Qué? ¿Cruda o...? No, ya cuando sale a la venta, cuando sale del segundo... Cuando sale la segunda quema, que es vidriado, la cazuela que sale defectuosa, ¿qué pasa con ellas? Pues las que están de la... Yo aquí, cuando salían así reventaditas de la orilla, pues sí, sí se pueden vender, se pueden curar. Ajá. Pero ya una cazuela que lleve una rajadita, una quebradita en el asiento, ya no sirve. Ya no sirve. Ni porque se curen. Ya es pérdida total. Ya eso es, ya es pérdida, o sea, eso ya no sé. Ya no hay remedio para una cazuela así. ¿Y ya nadie la compra? Pues hay mucha gente que sí la compra, aunque sea baratísima, pero con lo que nosotros la curamos, pues no se vuelve a despegar. O sea, se vuelve. Sí, porque ya no agarra, ¿verdad? Ya no agarra, no. Pero sí. Nada. Y ahora aquí cuántas familias trabajan aparte de la tuya. Aquí porque nos encontramos aquí en el barrio de Coatzisteco. Entonces aquí este barrio era tradicionalmente alfarero, ¿verdad? Pura alfarería. Ahora ya no. Ahorita de mi familia nada más, pues el único que quema es el Jorge. Jorge también se llama Jorge Camacho García. Uh-huh. Su hijo de Jacinto. Y mis primas que todavía queman de mi familia. Sí. De mi otra familia, bueno, de otra familia es Flavio Camacho también. Es que sí, todavía quema. Ya son pocas familias. Sí, no, ya es poco. Pocos artesanos ya, o pocos alfareros. Sí. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No, no es lo mismo. Sí, desafortunadamente es también porque ya no hay los espacios que antes había. Aparte de eso, la mano de obra es barata, claro, no alcanza, ¿verdad? No alcanza ya. Pues sí, es un trabajo muy muy pesado, ¿verdad? Muy porque pesado, se necesita sí. Mucho material. Sí, no, está. Y es pesado, ¿eh? Es pesado. Por eso también ya se da caro, pero. Ni así. Todo el material está bien caro. Pues sí. Leña a 2.80 el kilo. El kilo de leña. La greta está a 95 pesos el kilo. Sí. Sí, ya no costea. No, ya no. Luego se reventan unas 5. No. Pierde uno todo. Sí, pierde la ganancia. Las ganancias. Bueno, pues no sé si quisieras mandar un saludo a nuestros hermanos paisanos que nos hacen el favor de escuchar y de ver. Sí, está bien, sí. Bueno, pues como siempre, pues ya la próxima semana veremos a otro maestro a ver quién acepta la invitación. Y pues por el momento es todo. Y antes de terminar esta plática, pues también quiero mandar, como siempre, el afectuoso saludo a Radio Santana por permitirnos esta transmisión en voz del maestro Jorge Camacho, ¿verdad? Camacho Carrillo. Jorge Camacho Carrillo, que nos hizo aceptar la invitación. Bueno, pues eso es todo, y la semana que entra a ver a quién, con quién platicamos. Bueno, adiós. y estudiamos lo mismo. No nos dejamos de ver. Leímos los mismos libros, tú y yo. Y lo que vino después, la vida que hicimos juntos, el país y su historia. Tú te llamarás Jimena, yo me llamaré Juan. Sergio, Paula, Amalia, Víctor, Paula y La Paz. Con un solo zapato no se puede caminar. Seba, Carla, Cristian, Mari, Pedro y los demás. Con un solo zapato no se puede caminar. Con un solo zapato no se puede caminar. Con un solo zapato no se puede caminar. Con un solo zapato no se puede caminar. Con un solo zapato no se puede caminar. Ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar. Sergio, Pablo, María, Víctor, Paula y La Paz. Con un solo zapato no se puede caminar. Se va a dar la Cristian, Mari, Pedro y los demás. Con un solo zapato no se puede caminar. Ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar, ar. Y Hábitat para la Humanidad sigue dando esta nota del Register del Condado de Orange por Destino Torres. Los crecientes costos de vida han dejado pocas esperanzas para las personas que sueñan con ser propietarios de una vivienda. Pero Hábitat para la Humanidad quiere cambiar eso desarrollando viviendas accesibles para familias de bajos ingresos. La organización inició la construcción de nuevos proyectos en Santa Ana el sábado, marcando la construcción de 6 nuevas viviendas accesibles para familias de bajos ingresos, incluidas 3 dúplex. Cada casa de 1,403 pies cuadrados tendrá 3 dormitorios y 2 baños y un patio privado, un garage adjunto para 2 autos y un espacio de estacionamiento para invitados. Una unidad se construirá como una unidad accesible para veteranos o personas con discapacidades. Y bueno, aquí hay una cita, dice: estoy muy contento con estas oportunidades de propiedad de vivienda que llegan al vecindario de Artesia Pilar, dijo el concejal Jonathan Hernández sobre el proyecto durante una reunión del Consejo Municipal a principios de este mes. Ánimo a los residentes a comunicarse con Hábitat para la Humanidad y la ciudad de Santa Ana para obtener más información, dijo. El Consejo Municipal aprobó a principios de este mes un acuerdo de subvención de 2.2 millones para el proyecto del Fondo de Vivienda Exclusiva de la ciudad. Actualmente, una de cada 5 familias paga el 50% de los ingresos de su hogar por el alquiler o la hipoteca, dijeron funcionarios en un comunicado. Teniendo esto en cuenta, las casas construidas por Hábitat para la Humanidad en el condado de Orange están disponibles para familias que califiquen a un precio de compra reducido y a una tasa de interés basada en hasta el 35% de sus ingresos anuales y un pago inicial reducido. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud, visite habitatoc.org/apply-for-a-home y se espera que las viviendas estén disponibles en el otoño de 2025. Nota del Register del Condado de Orange. Y concurso de fotografía refleja el ecosistema frente a Laguna Beach. La 13ª competencia anual de Blue Belt fomenta la plataforma de protección. Nota del Register del Condado de Orange. Un león marino mordisqueando un pez guitarra y una escena que muestra una bandada de gaviotas sentadas en un área erosionada de arena en Main Beach obtuvieron los máximos honores de la 13ª concurso de fotografía anual de Laguna Blue Belt de este año. El concurso fue organizado para resaltar la importancia de conservar el medio ambiente frente a las 7 millas de costa de Laguna Beach y celebrar su mundo submarino, y atrajo la participación de fotógrafos aficionados y profesionales de todo el sur de California y de lugares tan lejanos como Georgia, dijeron los organizadores. Los ganadores y aquellos que obtuvieron menciones honoríficas fueron celebrados recientemente durante una exhibición en la Galería Laguna College en la escuela del College of Art and Diseño en el centro de Laguna Beach. Dice, eran increíblemente apasionados, dijo el cofundador de Blue Belt, Mike Bannon, al describir las fotografías que se exhibieron. Este concurso, dijo, de fotografía es único y muestra las muchas formas en que disfrutamos de las áreas marinas protegidas, al tiempo que documenta la notable recuperación de la icónica vida marina de Laguna, dijo. Nota del Register de Orange County. Every place for the future that's great and we all chase using opportunities or lose it in all case make every plena alegría en cada ser vivo, un canto a la vida. Mirar las casas comunes.